¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, estamos en nuestro programa de radio ¿Cómo Andamio? Junto a Bonnie, a Silvia, a Majo, Edgar, un nuevo integrante, Eduardo, que se va a presentar, y Pato, y yo, Milagros. Les damos la bienvenida, esperemos que lo disfruten. Y bueno, ¿dónde estamos? En Colón 660. Exacto, así es. Recuerden que este taller de radio está abierto a la comunidad, están siempre invitados. Bueno, Eduardo, ¿cómo andamio? ¿Te querés presentar? Bien, ando bien. Y nada, sabemos que sos un nuevo integrante. ¿Cómo te sentiste ese primer día? ¿El primer día este? Sí. Un poco... no estoy acostumbrado a algunas cosas. Claro, un desafío, ¿no? Uh-huh. Trabajabas de otra manera. Claro. Yo lo hacía de otra manera. Vamos aprendiendo todos, es un espacio donde todos vamos aprendiendo y tratando de reinventarnos. Claro, claro. ¿Y los demás? ¿Cómo andamio? Bien. Fabulosa. Un fin de semana espectacular. Ahora hay que hacer el fin de semana, ¿no? ¿Te quieres comentar algo? Bueno, algo, un montón de cosas y... bueno, no paro un minuto, creo. Sí, yo también, tampoco, nadie. No tenemos descanso. Estamos todos iguales. Semanas agitadas. Claro. Semanas agitadas. Patricia, vos estuviste de cumpleaños. Yo estuve de cumpleaños, le contaba hoy temprano a los chicos que nos disfrazamos, hicimos así como juegos. Así que también quedaba un día que voy a pedir el cotillón de cumpleaños para participar un día acá en el taller, que estuvo muy divertido. Y bueno, eso, así que estuvo bueno para hacer algo diferente, ¿no? Sí. Claro. Hoy hicimos una actividad nueva en el taller. Que ¿una actividad nueva, Sí, que ya va a salir en el programa de hoy seguramente. Con diferentes palabras que fueron surgiendo acá en el taller. Espero que les guste a todos los oyentes. Uh-huh. A nosotros nos encantó hacerlo y nos divirtió bastante. Uh-huh. Mili, ¿tenías una pregunta para hacernos? ¿Cómo andamio, Edgar? Muy bien. ¿Silvia? Bien, muy bien. ¿Majo? Bien, muy bien. Disfrutando del taller hoy. Bonita. Y de la novedad, ¿no? Del cambio de más dinámico de la radio. Sí, tal cual. ¿Boni? Bueno, igualmente. Silvia, muy bien. Disfrutando justamente de eso, de esta nueva dinámica, de este aceleramiento que estamos teniendo. Contá, Bonnie, que para vos era todo un desafío la dinámica, contanos eso. Sí, sí, porque, bueno, soy de hablar muy despacio, de ir a hablar, de ir contando demasiadas cosas, demasiado pausado, y bueno, no me dejaron. No me dejaron hacerlo ni pausado, ni contar demasiado. Pero voy a tomarme mis tiempos como para poder hacerlo al aire. En distintos programas más adelante. Obvio, sí, va a salir todo bien. Pato, ¿cómo anda, amigo? Bien, y esto que decía Bonnie me hizo recordar que en el programa pasado leyó un texto, así que nada, como que Bonnie me gusta esta parte que tiene como de literatura y siempre aporta alguna cosa así simpática para el taller y para el programa. Y después me acordé también que Majo nos mandó unos audios de lo que se estaba haciendo en Cabret, que se había inaugurado la escuela. Sí, un espacio de formación. Uh-huh. Que comenzaron estos cursos el lunes 18, el lunes pasado, y ahora ya hay una camada de estudiantes bueno, comenzando la cursada, que es bien interesante, así que más adelante les contaremos cómo va avanzando. Pero bueno, se armó, digamos, ahí un equipo docente y eso, digamos, también es una información que está buena compartirla con los y las oyentes de la semana pasada, ¿sí? Sí. Que por ahí en el año también podremos tener algunas otras entrevistas, sí, con claro, ellos, para sí, ver cómo sí, va. Sí. Es la primera vez que se hace... No, ya hay ya hay cursos iniciados, pero el curso de Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico, este es el primer año, es el primer grupo, digamos. Uh-huh. Sí. Ah, es muy importante para... ¿no? La información para los oyentes. Sí, después la vamos a recordar. Porque por ahí no está, algunas personas por ahí no tienen acceso, no están muy... Y es bueno difundir. Sí, sí, sí. Las inscripciones ya están cerradas, pero sí podemos ir contando cómo va la cursada y para que los oyentes vayan interiorizándose, porque quizás les viene bien para el año que viene. Esta información tal cual. Y lo que dice Silvia, ¿no? Esto de la comunicación, que es lo que queremos transmitir, y esto lo hacemos para llegar a todos ustedes. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Esperamos que disfruten del programa y los dejamos a continuación con una canción. Sí, con una canción, y si no, ya les damos la sorpresa. Vamos a compartir con ustedes lo que realizamos en el taller de radio, esta nueva dinámica, y bueno, vamos a ver cómo sale entonces. Lo dejamos con esto. ¿Cómo Namio? Un espacio para entretener. Miércoles por Radio Ulu. 88.9. No te lo pierdas. Lo que necesitas en tus tardes. Una radio con vos y para vos. Actualidad ambiental. Curiosidades. Ingenio. Canciones, información, arte y cultura. Artesanías. Una voz que te escucha. Ay, no se me ocurre nada. Esa no la veo. ¿Cómo andas, amigo? Todos los miércoles y sábados, junto a vos. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Ambiente, del latín ambiens, que significa lo que rodea. El medio ambiente, lo que nos rodea, está formado por elementos naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento. Soy Edgar y en esta columna les compartiré información sobre Luján y su medio ambiente. Parque Nacional Los Alerces. Es un área protegida y patrimonio mundial de la UNESCO que se encuentra en la provincia de Chubut, limitando al oeste con Chile. Incluye los lagos Futaleuquén, Verde, Kruger, Rivadavia, Menéndez, Amutuiquimés y el río Arrayanes. La fecha de creación es el 11 de mayo de 1937. Su superficie es de 259.570 hectáreas, creada por Decreto Ley 105.433. Su fauna. En este parque anidan aves como el chucao, el carpintero negro patagónico, la cotorra austral, el aguilucho, el carancho, la paloma araucana y el zorzal patagónico. Entre los mamíferos, el huemul. En sus abundantes ríos, lagos y arroyos abundan peces exóticos como el salmón y la trucha. Desde la óptica de la conservación, el parque reviste un gran interés ecológico y genético evolutivo, ya que constituye un área terminal en la distribución de varias especies: ciprés, coihue, alerce, caña coihue, arrayán y maitén. La flora exótica traída por los extranjeros representa en este parque nacional graves problemas. Espectacular vista de cabañas a metros del lago con una excelente vista de la majestuosa Patagonia Andina. Programas de trek y excursiones todos los días. Un lugar hermoso para ser visitado. Para ser visitado. Bueno, Bonnie, vos conocés. Sí, viví 14 años en esa zona. Así que conozco y bastante, como conozco toda la zona, la comarca, ¿no? Y bueno, que lamentablemente hace meses atrás tuvo terribles problemas precisamente por incendios forestales que no fueron casuales, ¿sí? No fueron accidentales, vamos a decir la regla. Hay algunos acuerdos que están hechos por debajo de la mesa, de la gobernación de Chubut, y hay otros intereses ahí. Hay intereses en ceder parte de esos parques, a pesar de que son parques nacionales, sí. Parques que están reconocidos por la UNESCO, ceder parte de eso a minería a cielo abierto, lo que contaminaría toda la zona. Es una cosa que es totalmente incomprensible. Incomprensible, claro. Totalmente incomprensible, no se puede entender para nada. Los distintos asentamientos indígenas que hay en la zona están, por supuesto, todos en rebeldía contra eso, al punto que, bueno, fue el presidente cuando hacía ya un mes, más de un mes y pico, que habían comenzado los incendios, y lo echaron. Así de simple. Hay intereses ahí que excede también nuestro... No llegamos a conocerlos, porque ya digo, son cosas que se están haciendo por debajo de la mesa, ¿no? ¿Tu experiencia de haber vivido ahí? En el sur. Es un paraíso. Es vivir en el paraíso, sinceramente. ¿Qué le puedo decir? Tienen 30% de humedad, por lo que... La diferencia de Buenos Aires, seguramente. Por eso lo estoy diciendo. Allá está con 6 grados, 8 grados bajo cero, y es normal estar con una remera o camisa de manga corta. Es el paraíso. Es estar con una camperita por encima de los hombros, nada más que para no la nieve que está cayendo no humedezca la ropa, pero no por el frío. Recomendamos ir, como dijo. Sí. Ahí se lugares dignos de ser visitados. Les comento a la audiencia. Cuesta acostumbrarse los primeros días. Cuesta acostumbrarse a la cantidad de oxígeno que se aspira. Les quería comentar a la audiencia que Edgar en su columna nombró un animal que es el huemul, que es un ciervo del sur andino, que es un mamífero que está en peligro de extinción. Peligro de extinción, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo que estaba por decir, ¿por que qué? Debe haber tanta fauna, no tanta variedad, que bueno, sería algo tremendo, ¿no? Se lo mata para hacer paté, aunque parezca mentira. Y que este animal, digamos, vive en lo que sería Argentina y también en la región de Chile, porque antes de que se conformen los estados, tanto la fauna como la gente, tanto de lo que sería Argentina o lo que sería Chile, está la misma diversidad. Sí. Entonces, el huemul está tanto en Argentina como en Chile y es un animal en peligro de extinción. Y es el ciervo más austral, digamos, que hay en el mundo. En el mundo. Mira qué dato de color. Dato curioso. Sí, sí. ¿Lo conociste? ¿Lo viste alguna vez? Sí, sí, sí. Ah, Sí. Y aparte, es patrimonio nacional. Es común ver huemules muertos que se les saca solamente el hígado para el paté. Para hacer paté. Sí, para eso se los mata. Tremendo. Es algo que es algo totalmente irracional. Escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Buenas tardes, estamos en vivo en nuestro programa Como Andamio en la 88.7 de Radio Universidad de Luján. Y hoy tenemos un programa bastante especial, además de nuestro equipo, tenemos a una invitada, Gaby Mafa de Radio FM Líder, que después va a hablar con nosotros. Y por otro lado tenemos invitadas que son estudiantes de tercer año de enfermería también en la radio Universidad de Luján. Así que bienvenidas a todas, esperamos que puedan disfrutarlo. Desde acá saben que el taller está abierto a la comunidad, pueden venir cuando quieran, Colón 660, y luego dejaremos los datos de contacto para que puedan formar parte de este o otro taller del centro. Y bueno, ¿cómo andamio, Pato? Andamio muy bien, hoy tenemos mucha gente que nos ha visitado, así que hacemos la ronda de presentación, ¿te parece, dale, Mili? Bueno, ¿cómo andamio? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ayelen Clivio, soy estudiante de la licenciatura de enfermería de la Universidad de Luján. Estoy actualmente cursando el tercer año y hoy estamos acá con las chicas en... cursando con la materia de enfermería en salud mental. Enfermería en salud mental. Bueno, ¿cómo andamio por acá? Por las alturas, Gaby Mafasanti. Gaby Mafa, como bien dijo Mili, soy de FM Líder Luján, del programa de Sucios, Feos y Malos, que va los martes de 18 a 19 y los vengo a invitar. Así que después cuento un poco. Dale, Gaby, gracias. ¿Cómo andamio por acá? Bien, mi nombre es Rubén. Pero bueno, todo. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Ando bien. ¿Andás bien? Bien. ¿Querés comentar algo más? No, que estoy practicando natación. ¡Asa! ¡Qué bueno! ¿Empezaste natación? Sí. ¡Qué piola! Bueno, un buen ejercicio. Y por acá, ¿a quién tenemos? Alguien conocida ya y querida. ¿Cómo andamio? Andamio muy bien. ¿Cómo andás vos, Pato? Bien. Buenísimo. ¿Cómo andamio, Edgar? ¿Cómo andamio, Edgar? Te pasaron la pelota. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Disfrutando del frío. ¿Disfrutando del frío? ¿Te gusta? Vamos a hacer hoy a ver quiénes votan. Frío, invierno, verano, ¿viste esas peleas que se arman? Bueno, por acá, ¿cómo andamio? ¿Cómo es tu nombre? Andamos bien. Soy Estela. Pertenezco a la carrera de la Universidad de Luján de Enfermería y estamos en tercer año. En tercer año. ¿Y aquí? Ya, me llamo Brenda. También soy... soy estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad de Luján y estamos cursando el tercer año. Un gusto estar acá. ¿Por acá? Andamos muy bien, también otra de las compañeras de enfermería. Y nada, ahora le vamos a presentar a otra de nuestras compañeras también ahí. ¿Cómo andamos por acá? ¿Tu nombre? Bien, por suerte. Me llamo Melina Moreno y estoy acá haciendo las prácticas de enfermería en salud mental con mis compañeras. ¿Por aquí? Hola. Andamos bien. Mi nombre es Martínez Romina, también estudiante de la carrera. Y bueno, hoy participando de esta jornada con ustedes y contenta por eso. Contenta. Sí. ¿Te gusta más el frío o el calor? Ya empezó el calor. El calor. Bueno, tengo un voto para cada uno. ¿Por acá cómo andamio? Bueno, yo, Bonnie, más que contento. Cada día más lleno este estudio de radio, así que más llena la biblioteca, más lleno el estudio. Contanos. ¿Qué más puedo pedir? ¿Te animás a contarle a las chicas que participan, vinieron hoy por primera vez, y a Gaby también, de qué se trata la biblioteca? ¿De qué se trata y de qué se va a tratar? ¿De qué se trata y de qué se va a tratar? Dale. Se trata de un lugar donde se pueden venir a buscar libros, toda la comunidad puede venir a buscar los libros que quiera tener en su casa, pegarle una ojeada, traerlos de nuevo y si se los pasamos a otro, sin ningún tipo de cargo ni nada parecido. O sea, y gratis. Totalmente. Y además de eso, acá con Edgardo, con Edgar, vamos a empezar en pocos días un taller literario y un taller de que lo va a explicar él, de ayuda a aquellos que no pueden distinguir las letras. ¿Sí? De enseñanza a aquellos que no saben leer y escribir. A ver, Edgardo, ¿qué es esta primicia y esta noticia que tenemos acá? ¿Sería para ayudar a alfabetizar? Sí, a personas que no saben ni leer ni escribir, uh-huh. O que dominan poco la escritura. Bien. También los números básicos, manejarse con el dinero. Apa, está bueno eso. Y las matemáticas básicas. Bueno, yo voy a venir, porque de matemáticas no sé mucho, así que... No muy avanzado, ¿viste? Lo básico. Lo básico, bueno. Yo no soy maestro, hice la escuela técnica. Ajá. Pero para eso me doy maña. Te das maña. Sí, y puede ser que... Sí, ¿vos también? Sí. ¿Puede ser que hayas dado también otros cursos antes? Como que ayudabas también, inglés. Por ejemplo, con inglés. Sí. Ah, mirá, qué bueno. Yo hice computación. Dos cursos de computación. ¿Vos hiciste dos cursos de computación? Y un curso de artesanía de madera. Ajá. Un curso de instalación. ¿De instalación? Instalación de obra. Uh-huh. Y hice también también hiciste taller de radio. También hice taller de radio. Bueno, donde yo estaba antes, sí. Donde vos estabas antes, porque Eduardo, este es el segundo taller que tenemos. ¿Les parece que hacemos una pausa y seguimos en un ratito? Bueno, listo. Bueno, estamos entonces con las chicas de enfermería y había salido una idea para dialogar. ¿Cómo es tu nombre? Mayra. Mayra, contanos qué idea tuviste. Y que estaría buenísimo para aquel que pueda y tenga la oportunidad de acercar donaciones de libros para la nueva biblioteca que Eduardo, ¿era tu nombre? Bonnie. Que están haciendo acá en planes como para ampliar lo que es la literatura y la escritura. Bonnie, ¿es posible esto? Sí. Todo tipo de donaciones siempre va a ser muy, muy bien recibido. Y es más, tenemos ya de por sí material que no tienen bibliotecas De la grandes, zona, digamos, y de grandes. Porque tenemos material que es de autores que hicieron por su cuenta cosas como 100 impresiones para regalarle a los familiares y amigos nada más, y lo tenemos nosotros, lo cual no significa que lo que hicieron es malo, todo lo contrario, tenemos material buenísimo, pero que no llegó a grandes editoriales, y lo tenemos también nosotros acá. Bien, ¿qué decías, Eduardo? Orgulloso de todas las cosas que uno realizó. Hay que estar orgulloso, digamos, ¿no? Aunque haya sido una edición corta, está muy bueno. Claro, sí. Bueno, a ver quién quiere hablar de las chicas de enfermería, que nos cuente un poco, digamos, qué están cursando, por qué eligieron la carrera. Bueno, saliste sorteada. Me eligieron, salí beneficiada por mis compañeras. Mi nombre es Ayelen. Yo actualmente estoy cursando solamente salud mental. Las otras materias ya las cursé y estoy rindiendo finales. Próximamente, la semana que viene, deseen mucha suerte porque el lunes rindo. Así que, elegí la carrera porque es algo que me gustó desde creo que siempre. Y bueno, y ahora tener la posibilidad de estudiar acá en la universidad me pareció muy lindo. Y bueno, a pesar de las muchas cosas que pasaron, que acá pasó todo lo que pasó, la pandemia y todo eso, y ahora poder retomar en la presencialidad es lo más lindo que pudo pasar, y ahora estar acá también me resulta muy gratificante. Ayelen, contaban, para un cachito, contaban las chicas que habían cursaban ahora este año y que después tenían que seguir dos años más. ¿Me podés contar un poco? Bueno, la carrera es licenciatura en enfermería, son 5 años para la licenciatura. Dentro de los 5 años, al tercer año, puedes tener el título medio, que sería el de enfermero universitario en este caso, que consta con 3 años divididos en 4, en cuatrimestres, en 2 cuatrimestres por año. Después tenés, antes de finalizar el tercer año, es una materia que son las prácticas integradas, donde es un mes intensivo donde vas al campo y realizas tus prácticas en los diferentes sectores que tienen un convenio con la universidad donde puedas realizar tus prácticas. Bien. Bueno, ¿algún aporte más que quieran decir de cómo están viviendo la carrera? A ver, foto. Ahí sí, vamos, una valiente. Bueno, la verdad que es muy linda la carrera. Me gusta de lo que me gusta de la Universidad de Luján es que es muy exigente, que tiene que ser, porque vamos a trabajar con personas, ¿no? No es lo mismo equivocarte en un punto y una coma, que se puede borrar y uno puede seguir, que equivocarse en un mililitro o en algo de una medicación o de alguna cosa que por ahí puede ser, que puede perjudicar al paciente. Así que en ese sentido está bueno, es muy exigente. La idea que todos tenemos, a mí me pasó, era terminar la licenciatura en 5 años. Pero en el medio fueron pasando un montón de cosas. Uh-huh. Pero es una carrera muy apasionante, muy linda. Y bueno, uno va creciendo a medida que va haciendo la carrera. Porque por ahí tiene una ilusión o tiene algo con respecto a la carrera. Y a medida que va avanzando se da cuenta que no es por ahí lo que uno esperaba. Pero sí, como una vez una profesora de mi hermana, que casualmente también está estudiando en la universidad, que decía que la universidad es para el que persevera y no para el que tiene, digamos, mejores notas, por decirlo de una manera. Porque hay gente que ha tenido excelente nota y en el medio dejaron la carrera. Y hay gente que perseveró y terminó la carrera. Es lo bueno que me está pasando a mí. Bien. Yo vengo de otro siglo, con 2X y un tango, no pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho y este gesto en la espalda. Y traigo de otro siglo la esencia de un ombligo, un sapo traicionero, anécdotas de perros y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo, solo y sin acomodo, empuño moneditas y corro colectivos. Arrastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo, baranda de fomentos, queroseno, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando, con 2X y un tango, perdón si no me ubico. Yo vengo de otro siglo, toro serrano. Vengo desde el olvido, con un dios escondido y ayuyo de suburbio perfumando. Yo vengo de otro siglo, hablando con mis muertos. Y no porque estoy loco, porque si fuese un loco, y loco lo andaría diciendo. traigo de otro siglo platillos y poetas, colores de un equipo, dolores de bandera, terapia de besitos. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando con 2X y un tango. Perdón, y no me ubico. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando con 2X y un tango. Perdón si no me ubico. Yo vengo de otro siglo, me estoy acostumbrando. Perdón si no me ubico con 2X y un. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Bueno, continuamos entonces el programa. Decíamos que estábamos con Gaby. ¿Cómo te presentas, Gaby? ¿Cómo me presento? Ah, bueno, me presento para empezar como alguien que ama la radio profundamente, que se levanta a la mañana y lo primero que hace es prender la radio y poner la pava, y después creo que ahí soy yo. Y que bueno, que hace radio hace muchos años y que ahora en este momento estoy haciendo radio en la FM Líder Luján, la 97.7, ahí en San Martín 2075. Tengo dos programas, uno los martes de 18 a 19 que se llama De Sucios, Feos y Malos, donde vengo a invitar a este grupo maravilloso de Cómo Andamio a formar parte del programa, y otro programa que se llama El Primero de la Noche, que va los miércoles de 18 a 20, que tiene más que ver con de todo un poco, digamos. Uh-huh. Hablamos de cosmogonías, de literatura, de lo diverso y algunas chapitas que siempre tenemos. Y en De Sucios, Feos y Malos es un programa para, por y las personas con discapacidad. Mira. De todos los tipos de discapacidades. Mi especialidad tiene que ver con ese campo. Además de la radio, que es lo que me gusta hacer, digamos. Uh-huh. Pero yo me jubilé siendo docente de discapacidad intelectual. Y como trabajadora social, bueno, sigo. Ahora en este momento estoy como asesora en la Defensoría del Pueblo en referencia a las personas con discapacidad. Y bueno, nada. No sé qué más quieren saber. No, Gaby, nos tiraste como algunos tips. Vale, te había hecho una pregunta fantástica que quiero que repita esto de los tips. ¿Cómo era? Sí, hay ya de toda su experiencia, hay tips o hay recomendaciones para poder hablar, ¿no? Frente a un micrófono, cuando estamos en el tiempo de la radio en vivo o en el tiempo de la radio. Siempre que estás en vivo, lo más importante es hablar pausado. No digo impostar la voz, o sea, sino que usar de la mejor manera la voz, hablar pausado para que se entienda, no apurar las palabras, tener idea de lo que uno va a hacer, o sea, lo que nosotros llamamos en radio guionar. Cuando uno escucha un programa de radio piensa que todo está improvisado y no es así, está todo absolutamente guionado, con tiempos, con segundos, con todo. Y eso hace que uno pueda moverse, es como una clase, digamos. Los profesores o docentes preparamos una clase. ¿Algo se puede salir de control? Sí, siempre algo se puede salir de control, pero si vos tenés una planificación es más fácil después cómo acomodarte en esto. Entonces, bueno, uno mira bastante el reloj, hay un montón de cuestiones que uno se va amparando también en el equipo, ¿no? O sea, el equipo es muy importante también. Lo que está en el estudio y lo que está fuera del estudio. Sí, de eso te quería preguntar. O sea, también nos decías como que había muchos roles en la radio. Exactamente, no solamente el que habla por el micrófono, que a veces, digamos, es solo el que habla. Hay mucha gente que está en la producción, en la parte de producción, que consigue los llamados telefónicos, que consigue el material para lectura, el que arma una nota, una investigación, y las personas que están del otro lado del vídeo, de la pecera, que son los operadores, sin los cuales no habría posibilidad alguna de hacer radio. Sí, nosotros le agradecemos a Quique y a Gastón, que son quienes nos ayudan también con esa parte, y sí, es fundamental. Los operadores son absolutamente fundamentales. O sea, dependés profundamente del operador, de que ponga la música a tiempo, de que esté atento a tu voz, a si tu voz está saliendo bien, si no, porque vos tenés el auricular y todo, pero el que sabe ciertamente cómo está saliendo es el operador. Depende, cuando estás en vivo es el operador. Entonces eso no se puede solucionar porque estás en vivo. Entonces todo depende mucho del operador. Por eso tenés señas, tenés un botón para decir al operador, o para preguntarle, para no tener que hablar en vivo. Entonces le apretás un botón y se le prende una luz, y eso quiere decir que vos lo estás llamando porque lo necesitas para algo. Y lo mismo él para vos, digamos, te podía hablar sin que salga por la radio si algo no está pasando. Por ejemplo, tenés un llamado telefónico y no se están pudiendo comunicar, claro. Entonces te avisa, no está saliendo, seguí estirando, hablá, hace lo que pueda, cantá, qué sé yo, inventá. Sí, sí. Pero igual la radio es magia pura. Es una cosa maravillosa. ¿Alguien se anima a decir o a compartir qué es la radio para ustedes? ¿Radio? ¿Qué sí. significa? Sí, ¿qué significa? ¿Qué te para vos? La radio es como una terapia. Una compañía. Una compañía, una terapia, una compañía. Una fuente. Informaciones. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser la radio? Claro. Audición, señor. Audición. Ahí voy, a ver. ¿Cómo? Comunicación. ¿Para ustedes, chicas? Y una fuente de información, más que nada. Un espacio artístico. Yo creo que uno donde puede ser quien es y poder compartir lo que uno siente. Y tratar de llegar al otro con alguna reflexión. Capaz que me voy muy a algo más profundo, pero lo veo así, como un espacio de arte. Bueno, le agradecemos a Gaby, a las chicas, y nos ponemos en el tren este de la reflexión, que vos nos trajiste algo. Dale, ahí seguimos. Bueno, hoy vamos a hablar de musicoterapia, siguiendo un poco la rama de lo que es la terapia, que en el programa pasado tratamos el arte terapia, quise seguir por el mismo lado, y encontré un artículo muy interesante, así que lo voy a compartir junto a ustedes, y dice así: cuando escuchamos música que nos gusta, nuestro cerebro secreta dopamina, que es un químico importante para sentir felicidad. La música altera los patrones del dolor y puede ayudar a que se reduzca la percepción del dolor en el cuerpo. Escuchar música puede ayudar a disminuir la ansiedad y depresión. También, escuchar música altera nuestros latidos y nuestra respiración. Puede disminuirlos y tranquilizarnos o aumentarlos y energizarnos. Escuchar música puede ayudarnos a distraernos de estímulos negativos y nos quedamos con el estímulo más placentero de la música. Vamos a leer a continuación una serie de pasos para ejercer musicoterapia. En primer paso, elegir el propósito: energizarse, relajarse, concentrarse, etc. 2. Elegir la música según el propósito que tengamos. 3. Ponerse en una posición cómoda, de preferencia usando audífonos, respirar, cerrar los ojos y, bueno, conectarse, digamos, sentir la melodía que estemos escuchando. 4. Después de unos 10 o 15 minutos de escuchar, abrir los ojos y escribir o dibujar algo, lo que sea que te nazca está perfecto. Esto de ver qué nos generó y tratar de transmitirlo desde algún lugar. Y después hay una frase que encontré que habla del arte en general y que la quería compartir, que es muy linda para mí, significa mucho, que dice: la música, la literatura, la filosofía o el arte salvan del naufragio muchos momentos y situaciones, incluso vidas enteras, y las enriquece. Hay disciplinas que no solo deben estar en el currículo por su valor académico, sino también por cuánto ofrecen en lo afectivo y emocional. Y acá va un poco lo de mi bloque, el arte como terapia, y esto de que todo lo que hago, lo que a mí me gusta hacer, escribir, la actuación y varias cosas más, esto de valorar el arte que tanto falta en la sociedad, yo creo que es un propósito también desde el lado de los artistas, que se empieza a visibilizar el arte como una rama súper linda y que aporta un montón a la sociedad y que va más desde un lado pasional y emocional más que académico y de estudio. Y creo que es muy lindo llegar a ustedes con esto. Así que bueno, espero que les haya gustado y que puedan implementar tanto la música como cualquier otro tipo de actividad artística en sus vidas. Radio Universidad es para que la vivas y la sientas cerca tuyo. Bueno, abrimos entonces el micrófono para este tema que nos dijo Mili de Musicoterapia. ¿Qué les pareció el tema? Por acá, a ver. Bueno, la musicoterapia se utiliza mucho para el dolor, para calmar a los pacientes y realmente funciona bastante bien porque se conectan y así pueden disminuir esa sensación fea que están teniendo. ¿Escuchan música? ¿Vos, Edgar, escuchás música? Sí, escucho mucha música en YouTube. ¿En YouTube? ¿Y qué música preferís? El rock. Me gusta Juan Manuel Serrat. ¿Alguien más? Folcloristas, tango. Ah, bastante variado. Por acá, ¿ustedes qué música escuchan, chicas? Escucho muy variado. Puedo pasar de escuchar Lamento Boliviano a escuchar una música en japonés que ni siquiera sé lo que dice. Ah, eso está bueno. ¿Escuchan claro. música en otro idioma? Sí, se escucha. Yo escucho también variado. Depende de cómo arranque el día, si necesito algo que me levante o necesito algo que me relaje. Que era esto que decía Lili, claro. ¿no? Sí, obvio. Claro, sí. Lo del propósito, si uno se quiere energizar o si necesitas bajar y relajarte. Un poco, sí, tal cual. ¿Por acá qué música escuchas? Depende. Si elijo yo, depende, va a ser si voy a limpiar, si voy a cocinar, si voy a estudiar. Si voy a estudiar, tranqui, relajante, como quien dice. Y si voy a limpiar, no, tiene que ser algo que me levante y no sé. Y si eligen alguna de mis hijas, vas a escuchar Plim Plim todo el día. Por allá, para que levantaron la mano. ¿Qué decías? No, que también a lo que uno lleva, la música te lleva, por ejemplo, recuerdos. Yo, los primeros recuerdos que tengo son de los cassettes, imagínense, o esa ni existe, mi papá era... Por ejemplo, ese el disco que tenía mi papá y mucho más. O sea, te lleva también a lindos recuerdos la música. Por eso es tan terapéutica también. Darte el lujo también de poder sentirte ese momento de tranquilidad y de depresión, por así decirlo también, ¿no? Darte ese momento también para pensar en esas cuestiones que quizás cotidianamente uno no piensa. Acá Gaby nos estaba... Que quería agregar, porque... Mili muy bien habló de la musicoterapia. La musicoterapia hoy es una carrera universitaria muy, muy luchada, porque es una carrera que, o sea, la conozco bastante de cerca porque trabajé con la persona que creó la carrera y que hizo un esfuerzo enorme para que esa carrera sea creada, porque la música es... viste que hay un dicho viejo que dice que la música calma a las fieras. La música es capaz de transformar cualquier momento de la vida. Entonces, nosotros que trabajamos con la discapacidad intelectual y con personas con padecimiento y sufrimiento psíquico, la música es un gran aliado, es un gran aliado, es una compañía, tremenda. Cuando vos tenés un niño o una niña que está en sufrimiento, lo que nosotros como docentes hacemos muchas veces es marcar el pulso en la persona y eso te tranquiliza. Y si cantás una canción que sea muy de pulso, por ejemplo, el lagarto y la lagartija van juntitos a tomar sol, eso, si vos lo cantás muchas veces, Claro, pero si lo cantas muchas veces en un tono muy pausado y siempre marcando en el cuerpo el pulso, eso logra tranquilizar a la persona sin necesidad de estar poniendo ni pastillas, ni ejercer fuerza, ni ninguna de esas cuestiones. Es amorosamente una forma de que el otro deje de sufrir. Entonces, para mí la musicoterapia es un gran arte, un gran arte. Así que, fantástico, Mili, lo que trajiste. Sí, bueno, muy interesante lo que trajo Mili, y esto me sonaba a mí, ¿no? El tema de la liberación de hormonas puntualmente, ella lo dijo bien clarito, que se llaman dopamina, se me fue, perdón. Dopaminas, ¿no? Y acá estaba pensando que está muy bueno el enganche, ¿no? Porque es música y acá también hay una parte de salud que entendemos, ¿no? Cómo viene en juego esta hormona en el cuerpo, ¿no? Y claramente todo esto que trae Mili es tan cierto y hay millones de formas de poder utilizar la música para sanar, por así decirlo, el cuerpo, que es con lo que nosotros laburamos. Así que muy, muy bueno. Almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no. Digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negra, haceme bailar, negra, haceme bailar. Hacerme bailar, negro, hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, celador de sueños. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Bueno, y llegamos al último bloque del programa, Cómo Andamio. ¿Cómo andamos, Vale? Damián, muy bien. ¿Qué tal este programa? Excelente. Hablábamos del trabajo, porque ¿qué fue ayer, digamos? ¿Qué pasó? ¿Fue el día? El primero de mayo, Día del Trabajador. Y acá las chicas nos comentaban un poco en relación a que enfermería no se consideraba un trabajo, o a ver, cuéntenme un poco más. Y hablábamos más que nada de que enfermería no está visto socialmente como una carrera que requiere de estudio, de conocimiento científico, sino que es más, se ve como una carrera que es como acompañante del médico, como que si nuestro conocimiento estuviese por debajo del saber del médico. Y es una carrera que requiere de mucha dedicación, de mucho empeño. El estudiar requiere de mucho tiempo, ¿no? Es eso más que nada. Vos nos decías que por ahí lleva como mucho trabajo también estudiar, llevar una familia adelante. Sí, la verdad que yo por lo menos estoy soltera y bueno, yo estoy trabajando y a veces me cuestan algunas materias, pero lo bueno que tengo como que soy perseverante, ¿no? Y bueno, mis compañeras comentan que ellas tienen hijos, tienen marido, tienen una casa, y para mí es como que es un ejemplo ellas, porque cómo pueden hacer todo, estar con la familia, estar con la universidad, sacarle muchas veces tiempo a la familia para poder estar en estudiando, ¿no? Y a veces que no se vea en eso, a lo mejor obviamente si uno no lo cuenta, no lo va a ver la gente, pero que aún la población o la sociedad siga pensando que solamente servimos para limpiar chatas y para poner inyecciones, es totalmente lo contrario. Entonces nosotros nos esforzamos mucho para poder llegar a ser grandes profesionales y no ser la secretaria del médico, respetando al médico obviamente, ¿no? Pero somos más que solamente poner inyecciones. Es la contención, lo que es la contención a los pacientes, la contención a la familia, a las comunidades, que muchas veces no se visibiliza eso. Y está bueno de poder, a través de este medio, poder darnos a conocer que somos más que poner inyecciones. O sea, tenemos una labor muy importante dentro del sistema de salud. ¿Por acá? No, ya con compañeras abordaron todo lo que, bueno, estuvimos viendo, pero ellas lo que, aparte de que la sociedad no lo reconoce, sino que también no lo reconoce a lo remunerable, ¿no? Uh-huh. El Estado, que no lo categoriza como una profesión a nivel de otras profesiones que tienen el mismo tiempo de... el mismo, ¿cómo se llama esto? Tiempo de preparación. Tiempo de preparación, los mismos años que una carrera, cualquier otra carrera, por ejemplo la del médico o cualquier otra. Nada, eso es que lo que más que se pretende visibilizar ahora, el tema de la profesión de enfermería. Qué importantes fueron los enfermeros durante el proceso de pandemia, tanto al inicio como ahora. Así que, bueno, hablando un poco de la profesión, además yo hoy había preparado en relación al primero de mayo, así que voy a compartir un poco con ustedes lo que fue, digamos, el primero de mayo, cómo surgió. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, donde se conmemora a nivel mundial el movimiento obrero. Cada primero de mayo recordamos a los mártires de Chicago, quienes fueron ejecutados en 1886 por reclamar condiciones dignas. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la obtención de la jornada laboral de 8 horas. La huelga fue iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto más álgido fue 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket, que acá espero que lo haya pronunciado bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el movimiento de trabajadores en Argentina, ¿no? ¿Qué pasó también acá? En nuestro país, el primer acto de los Días de los Trabajadores se hizo en 1890. con numerosas convocatorias en distintas ciudades del país, y contó con la participación de un montón de trabajadores y trabajadoras, la gran mayoría socialistas y anarquistas. Como para que se den una idea, hubo más de 3.000 obreros. Y en ese momento histórico estaba compuesto el movimiento obrero, digamos, de Argentina por inmigrantes, italianos, portugueses, españoles y también ciudadanos argentinos, ¿no? Como que eso se fue dando, digamos, una configuración así del movimiento obrero. Todos ellos salieron a las calles 4 años después de los sucesos de Chicago, para visibilizar también sus reclamos. Y acá también fue el reclamo principal fue la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Y estas 8 horas de trabajo, ¿por qué, digamos? Tienen que ver con 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Qué importante esas 8 horas de descanso. Bueno, en estas movilizaciones también participaron un montón de mujeres que, al igual que los varones, salieron a reclamar sus derechos. Pero en este caso, su reclamo fue el de igual trabajo, igual salario, que era un poco lo que compartían en relación a esto de enfermería, ¿no? Que uno hace un trabajo y también ese sería un reclamo. Y también con respecto a las mujeres, que enfermería también tiene una gran población de mujeres que son las que trabajan. Entonces, bueno, como sabemos, había diferencias de salario por género que existen actualmente, pero que también en ese momento existían mucho más. Quería contarles que hay una referente de estos reclamos acá en Argentina, digamos, que fue Virginia Bolten, quien dedicó su vida a mejorar las condiciones laborales de las suyas. Virginia fue una obrera argentina anarquista, feminista, que se desempeñó como periodista y militante en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Entonces, cada 1 de mayo recordamos a los mártires de Chicago, que fueron 8 trabajadores que fueron ejecutados en 1886 por reclamar condiciones dignas de trabajo, y recordamos a todos y todas los y las trabajadoras del mundo. Siempre es necesario recordar, reivindicar la lucha de los trabajadores y reflexionar también sobre las distintas formas de trabajo, como por ejemplo que el trabajo doméstico y las tareas de cuidado también son trabajo, y como comentaban las compañeras de enfermería, qué importante que es el trabajo, ¿no?, de enfermería. Yo pienso que el trabajo es la base principal de todo. Uh-huh. Así que bueno, también traje una lectura que la compañera nos va a leer, pero Edgardo, vos querías comentarnos algo en relación también a este tema del trabajo. Algo llamativo, por ejemplo, la autopista de Lepiane lleva su nombre en homenaje al principal responsable de la Semana Trágica. Es el nombre con el que se conoce la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinadas cientos de personas en Buenos Aires en la segunda semana de enero de 1919, bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. Para pensar en los personajes siniestros a los cuales se les rinde homenaje en las calles y avenidas de nuestras ciudades. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Para finalizar el programa de hoy, compartimos una lectura en relación al 1 de mayo, este día que pasó hace poquito. Así que acá la compañera. Voy a leer La Desmemoriada por Eduardo Galeano. Chicago está lleno de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está lleno de fábricas. Chicago está lleno de obreros. Al llegar al barrio de Haymark, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886. Aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monopolio, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil explotación de Haymark, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio de África: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Agradecemos entonces a las compañeras de estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Luján, que están en su tercer año. Les deseamos mucha suerte. Agradecemos a la audiencia por escucharnos, a Radio UNLU. Y bueno, nos despedimos, digamos, no sé si quieren mandar saludos acá. Gaby, te agradecemos enormemente tu presencia, nos ayudó mucho. Bueno, yo me alegro un montón de haber participado de esta programa, de este programa de Como Andamio, porque la verdad es que aprendí un montón. No sabía que iban a estar las estudiantes de enfermería. Enfermería es una carrera realmente muy importante, muy importante. Son el sostén de cualquier hospital, de cualquier centro de salud. Casi todo va sobre ustedes. Así que algo que no salió al aire, pero que me parece importante, es algo que marcó Boni, que es el tema de la devoción, que él dice la entrega. Eso no se paga, eso es un don. Los dones no tienen contradones. Entonces, uno tiene que saber que hay una parte que uno va a luchar, que es el salario, y es la profesionalización que usted, por la cual ustedes están luchando y seguirán luchando, porque no va a ser fácil. Es una cuestión bastante difícil. Hace muchos años que están luchando por esto. Entonces, y eso va de la mano de lo salarial, ¿no? Esa es una lucha. Ahora, cuando ustedes están en el campo, están con los pacientes, ahí hay puro don. Y eso no tiene ninguna paga. Y eso lo tienen que saber desde ahora, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros los docentes. Nosotros y los trabajadores sociales lo mismo. Vos entregás y entregás. Y es un don. Eso no tiene una paga ninguna, la única paga es el otro, es todo lo que el otro te da, todo lo que vas a recibir, que es un montón, si lo sabes valorar. Sí, valorar sobre todo. ¿Sabes cómo lo podés resumir casi? Con una frase que recuerdo ahora, que decía que aquellos que no viven para servir, no sirven para vivir. Nada. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome. Mi luz.